tú, sí tú. ¿Tienes ya tu cupón para el extra del Día de la Madre? ¿Que no? Pues ya lo estás comprando, zombie. 17 millones de euros te esperan para devolverte a la vida. Pero a la vida buena, ¿eh? A la de lujo, a la que tú te mereces. Y la puedes conseguir con el cupón del sorteo del extra de la Madre de la 11.